¡Viva el Partido de la Revolución Democrática! ¡Viva el Partido del Trabajo! ¡Viva la coalición Movimiento Progresista! ¡Viva Nuevo León! ¡Viva México! El aplauso para recibir a nuestro próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador. Recapacita y cuida. ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva nuestro próximo presidente de la República! ¡Viva Nuevo León! ¡Viva México! Vamos a seguirlos invitando a que nos sumemos a este gran movimiento nacional que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Vamos a sumarnos a la coalición Movimiento Progresista. Ya está aquí Andrés Manuel López Obrador. nos tienen los gobiernos anteriores y el presente. Ese gran líder es sin duda Andrés Manuel López Obrador. Es el único con capacidad probada, con honestidad demostrada durante años, con espíritu de comunidad, de ayudar al prójimo. Ese es el gran líder que México necesita. Yo quiero pedirle al ingeniero Alfonso Romo que nos acompañe en este templete para darle la bienvenida a nuestro amigo, el candidato a la presidencia de la República, el licenciado don Andrés Manuel López Obrador. presencia de un empresario lagunero, de un hombre de trabajo. Saludemos a don Alejandro Urza. También contamos con la presencia de una gran personalidad en el ámbito empresarial. Saludamos la presencia de don Fernando Turner. De la misma manera anunciamos que se encuentra con nosotros una distinguida personalidad como lo es el señor Adolfo Helmut. Por la representación nacional del Movimiento Ciudadano, le damos la más cordial bienvenida a don Armando López Campa, de la Dirección Nacional de Convergencia, de Movimiento Ciudadano, antes Convergencia. También saludamos la presencia del compañero Armando Barreiro, representante Nuevo León de Morena. Del compañero Bernardino Fernández Contreras, de la dirigencia estatal del PRD. De la compañera Rocío Carranza, dirigente estatal del Movimiento Ciudadano. Del licenciado Alberto Anaya, dirigente nacional y estatal del Partido del Trabajo. Están con nosotros los candidatos al Senado de la República por Nuevo León, la compañera Cristina Sara. Fórmula del Senado por el Movimiento Progresista de Nuevo León. También que están con nosotros las compañeras candidatas y candidatos a los 12 distritos electorales federales, representantes próximamente de Nuevo León en la Cámara de Diputados. Bienvenidos a todos ellos. Vamos a solicitarle de la manera más atenta a don Alfonso Romo, nos dio un mensaje en esta gran fiesta y gran concentración en la Macroplaza. ¡Viva Nuevo León! ¡Viva México! Amigos, amigos, amigas, a todas las familias de aquí de Nuevo León, me da mucho gusto estar testificando, después de tantos años que este país se necesita, a un líder, al próximo presidente de México. Un presidente, una persona y un presidente que siempre, a través de la historia, ha tratado y se ha sensibilizado de los que más se necesitan. Para mí como empresario, lo único que le pedimos es tener un campo fértil para que todos ustedes puedan tener una vida más digna y más próspera. Es una pena que en los últimos 70 años tengamos un país tan rico, con gente tan buena, con un gran corazón, y que no hemos llegado a los niveles de prosperidad que todos ustedes se merecen. Por eso estoy aquí, para testificar de todo corazón, y no soy partido, no vengo por mi convicción personal, que hoy necesitamos un hombre honesto, un hombre austero, un hombre que viva con congruencia. Estoy aquí por su liderazgo, por su carácter. Necesitamos un hombre con carácter, un hombre que haya sabido gobernar como gobernó la Ciudad de México, un un hombre con visión, un hombre congruente, un hombre que sea puente de todos los mexicanos. Es el único líder que conozco que puede gobernarnos a todos, porque todos somos iguales y todos nos merecemos un país más justo y más seguro para todas sus familias. Mi presidente Andrés tiene los pantalones de ya haber nombrado su gabinete para que ustedes voten por un equipo de profesionales íntegros, con visión y con experiencia. Es un placer colaborar con él y todos nos la vamos a dejar por todos ustedes. Ahorita nomás les digo que aquí todos somos responsables de todos y de ustedes depende que el Señor nos acompañe 6 años y que nos venga a iluminar con su visión para tener un país como todos ustedes y todos los mexicanos se lo merecen. ¡Que viva México! ¡Que viva Andrés! ¡Y viva Nuevo León! ¡Viva los empresarios visionarios! ¡Gente progresista! ¡Que será fortalecida esta propuesta con los puntos de vista de los señores empresarios! Queremos saludar a nuestra amiga y compañera senadora de la República por el Partido del Trabajo, doña Rosario Ibarra de Piedra. Sabe que la queremos y la respetamos. Una gran defensora y luchadora por los derechos humanos. Una gran legisladora, digna representante en el Senado de la República. Y apoya decidida y totalmente la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Doña Rosario, con nuestro afecto, como siempre, la queremos. El momento esperado. Vamos a pedirle al licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos dé ese mensaje de triunfo, de aliento, para seguir apoyando su candidatura. Vamos a levantar todas las banderas, todas nuestras manos, vamos a decirle presente, Nuevo León presente, en este gran cambio verdadero que estamos esperando para Nuevo León y para México. ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva el próximo presidente de la República! ¡Viva Nuevo León! ¡Viva México! Adelante, licenciado. Amigas, amigos. Me da mucho gusto estar de nuevo en Monterrey, en Nuevo León. Primero agradecerles por su presencia, por estar aquí a pesar del sol. Sin ustedes no haríamos mucho. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Eso decía ese gran presidente, Benito Juárez. Vamos a hacer la campaña juntos, entre todos, porque este es un asunto de todos los mexicanos. No es cuestión de un solo hombre, de un dirigente, sino de un grupo de dirigentes, de candidatos. Es asunto de todos. Los políticos tradicionales siempre piensan que la política es asunto de los políticos. Y no es así. La política es asunto de todos. Estamos aquí para que nos pongamos de acuerdo sobre lo que tenemos que hacer en estos dos meses y días que son muy importantes, porque el primero de julio vamos a decidir los mexicanos, vamos a elegir, ahora sí adquiere todo su significado la palabra elegir, porque vamos a decidir qué queremos. Y en ese sentido las cosas están bastante claras. Somos cuatro candidatos a la presidencia. Tres hombres y una mujer. Pero con todo respeto, sin el ánimo de ofender a nadie, tres candidatos, dos hombres y una mujer, representan más de lo mismo. Y el que les habla, junto con ustedes y millones de mexicanos, mujeres y hombres libres, representamos la posibilidad de un cambio verdadero. Así están las cosas. Una de dos. O más de lo mismo, o un cambio verdadero. ¿Qué es el cambio verdadero? Es terminar, acabar, erradicar la corrupción imperante en nuestro país. Eso es cambio verdadero. Algunos a lo mejor pueden pensar que esto no es tan importante, pero yo les digo que es lo fundamental para poder sacar a México del atolladero en que lo han metido. Nada ha dañado más a nuestro país que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Y eso fue lo que produjo la crisis de inseguridad y de violencia. La corrupción imperante en nuestro país. Por eso, un propósito es convocar a todos los mexicanos a un acuerdo para poner por delante la honestidad. Hacer de la honestidad un estilo de vida y una forma de gobierno. Parar esa cultura de la corrupción que han venido imponiendo desde hace mucho tiempo. Esa mancha negra que nos ha hecho mucho daño como pueblo y como nación. No permitir que se establezca la corrupción como forma de vida y como estilo de gobierno. ¿Qué es lo que quisieran que se estableciera en nuestra sociedad? Que se volviera realidad, que fuese una cosa cotidiana, máxima según la cual el que no tranza no avanza. No queremos eso. Nuestro país. Ahora también se ha esparcido la especie para querer convencer con una inmoralidad. Se dice que es mejor que regrese el PRI a la presidencia porque ellos roban, pero dejan robar. No queremos eso. Nada de corrupción, nada de inmoralidad. Vamos a hacer valer la honestidad. Me dicen algunos que no va a ser fácil porque ya está muy arraigada la corrupción. Lo sé. No va a ser fácil, pero les digo de manera sincera, tengo voluntad, tengo autoridad moral y no me va a temblar la mano para terminar con la corrupción en el país. Y miren cuántos beneficios vamos a tener combatiendo la corrupción, limpiando de corrupción el gobierno, de arriba hacia abajo, como se limpian las escaleras. Vamos a tener mucho dinero, vamos a tener recursos, vamos a tener presupuesto, porque no es cierto que no haya presupuesto. Sí hay, y bastante. Siempre salen con esa cantaleta de que no hay presupuesto. No es cierto. Sí hay. Y ese presupuesto es dinero de todo el pueblo. No es dinero del gobierno. No es dinero de los funcionarios. Los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y por cierto, muy malos administradores y muy corruptos. Sí hay presupuesto, pero miren cómo nos tienen. Si les pregunto a ustedes, aquí en la Macroplaza Monterrey, que están los más informados, los más avispados, si les pregunto si saben de cuánto es el presupuesto nacional, no van a saber responderme. El 99% de los mexicanos no saben, porque no se garantiza en nuestro país el derecho a la información. Muchas cosas se desconocen. ¿Cuánto es el presupuesto este año? 3.700.000 millones de pesos. Es una cantidad considerable de dinero, un cerro de dinero. Pero ¿qué sucede? Todo ese dinero siempre se queda arriba. Se utiliza para apoyar a un pequeño grupo. Se utiliza para favorecer a traficantes de influencia, a políticos corruptos. Eso es lo que se va a terminar. Voy a manejar ese dinero que es del pueblo con honradez y lo voy a distribuir con justicia. Me comprometo a ser guardián del presupuesto público, a cuidar el dinero del pueblo. Por eso estoy optimista y seguro de que sí hay manera de lograr el renacimiento de nuestro país. No hace falta quitarle a los ricos para darle a los pobres. No hace falta expropiar bienes de particulares para apoyar a la gente humilde, a la gente pobre. Todo depende de que ese dinero se maneje con honradez y se distribuya con justicia. Hagan una cuenta. Son 3.700.000.000.000. Y somos 26 millones de familias en el país. Si ese dinero se distribuye en partes iguales, alcanza para entregar 10.000 pesos mensuales por familia. Y eso no sucede, porque, repito, todo se queda arriba. Vamos a tener recursos, vamos a tener dinero, va a haber presupuesto, porque vamos a aplicar tres medidas para consolidar la hacienda pública. En primer lugar, reitero, vamos a combatir la corrupción y eso nos va a permitir ahorrar 300.000.000.000 desde el primer año, porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Se va a terminar, para decirlo así con toda claridad, aunque no esté bien aplicado desde el punto de vista de la lengua castellana, se va a terminar la robadera. Vamos a ahorrar por el combate a la corrupción 300.000.000.000. Otros 300.000.000.000 los vamos a ahorrar porque se van a terminar los privilegios para los altos funcionarios públicos. Ya no van a haber sueldos de 600.000 pesos mensuales. Vamos a reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos. Y voy a predicar con el ejemplo. Yo voy a ganar la mitad de lo que gana actualmente, que ostenta la presidencia de la República. Y como vamos a ser respetuosos de la división y del equilibrio de poderes, voy a convencer, voy a persuadir a diputados y senadores que también a la mitad los sueldos de los legisladores. Y voy a convencer a jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, para que también a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Va a haber austeridad republicana. Va a terminar toda esa parafernalia de poder. El uso de aviones, de helicópteros privados. No va a haber esa flotilla de aviones, helicópteros para servidores públicos. Todo eso va a terminar si nos va a permitir ahorros. Voy a dar un dato nada más para que tengan idea de que sí se puede. El presupuesto, repito, son 3.700.000, pero el gasto corriente del gobierno son 2.200.000. Ahí se va todo el presupuesto, cerca del 65% es gasto corriente. Nada más vamos a reducir el 15%. De 2 billones son los 300.000 que vamos a ahorrar. Tengo las cuentas bien claras. Y no va a significar bajarle el sueldo a los trabajadores que ganan poco en el gobierno. No, estoy hablando de los que están en la punta de la pirámide, en la punta del cerro, que serán la gran vida. Se va a terminar con todos esos privilegios. Ese es el compromiso que estoy haciendo. Y lo tercero, que nos va a dar recursos. Voy a convencer también, voy a persuadir para que los que tienen más ingresos paguen impuestos. Porque actualmente los que tienen más ingresos no pagan. Y cuando pagan se les devuelve. No es posible que el pueblo raso pague impuesto. Que pague impuesto asalariado, que pague impuesto el pequeño mediano empresario, el pequeño mediano comerciante, y que los que están hasta arriba, que tienen más ingresos, no paguen impuestos. Vamos a aplicar lo que establece la Constitución, que dice que los impuestos se tienen que cobrar de manera progresiva, es decir, que tiene que pagar más el que tiene más. Eso es lo que vamos a llevar a la práctica. Esto nos va a permitir tener un ahorro en total de 800 mil millones de pesos, recapitulando: 300 por el combate a la corrupción, 300 por el plan de austeridad y 200 porque se van a terminar los privilegios fiscales. Con ese dinero, sin aumentar los impuestos, sin endeudar al país, sin que tengamos, como dicen los técnicos, que aumentar el déficit, vamos con ese dinero a reactivar la economía. Con ese dinero vamos a impulsar el desarrollo del país. Vamos a que nuestra economía crezca, porque llevamos 29 años sin crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Y si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no hay paz ni tranquilidad social. Por eso estoy proponiendo que vamos a impulsar todas las actividades productivas. Se va a hacer un objetivo del próximo gobierno. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Esto va a implicar también un cambio de política. Ya no vamos a seguir comprando los alimentos que consumimos en el extranjero. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Y eso implica apoyar a productores, comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios. Vamos también a impulsar mucho a la pequeña, a la mediana empresa, pequeño, mediano comercio. La pequeña y la mediana empresa es la que más trabajo genera, es la que da más ocupación en nuestro país. El 90% de los trabajadores están ocupados en pequeñas, medianas empresas, pequeños, medianos comercios, y no se da apoyo a la pequeña, a la mediana empresa, al pequeño, mediano comercio. Lo mismo, todo se hace para apoyar a las grandes corporaciones. No quiere decir que nosotros no vamos a apoyar a las grandes corporaciones también, porque necesitamos producir, pero vamos a dar prioridad a la pequeña y la mediana empresa. ¿De qué manera? Van a haber créditos baratos, sin burocratismo. Vamos a apoyar a la pequeña y mediana empresa porque ya no van a comprar los insumos que necesitan a precios exagerados, como sucede actualmente, porque desde el poder se protege a los monopolios. Vamos a combatir las prácticas monopólicas. Va a haber competencia, libre competencia. Y así vamos a lograr que los consumidores, los empresarios, ahorren hasta el 10% de sus ingresos. Vamos a combatir las prácticas monopólicas. No es posible que un bulto de cemento en nuestro país cueste más del doble de lo que cuesta en Estados Unidos. Nada más porque no hay competencia. Se van a terminar estas protecciones a los monopolios. Va a haber libre competencia para que así podamos crecer y haya apoyo a las pequeñas, a las medianas empresas. Vamos a apoyar la industrialización del país. Hace 20 años, cuando empezaron a aplicar esta política llamada neoliberal, un secretario de Industria y Comercio, cuando le preguntaron que si cuál era la política de fomento a la industria, contestó que la mejor política de fomento era la que no existía. Es decir, no les ha importado impulsar las actividades productivas, fomentar la industrialización del país. Nosotros vamos a apoyar la industrialización de México. Y para eso estoy haciendo el compromiso, lo voy a cumplir. Sé cómo hacerlo. Vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Aquí en Monterrey he tenido encuentros, pláticas con industriales del acero. Me dicen que se les dificulta competir con la industria de otras partes del mundo, porque aquí tienen que pagar el doble por la energía eléctrica que se consume. Por eso vamos a ofrecer combustibles baratos. Y les digo, para que tengan ustedes elementos que pueden decir los que no nos ven con buenos ojos de que eso no es viable, de que es demagogia. Miren, se puede y no se necesita dinero adicional. Todo está, volvemos a lo mismo, de limpiar de corrupción Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Que ya no se sigan haciendo negocios jugosos al amparo del poder público. Negocios que son muy buenos para las compañías contratistas, sobre todo extranjeras. Negocios muy buenos para políticos corruptos, pero muy malos para el interés nacional. Ya no vamos a permitir eso. Miren lo que ha venido sucediendo en cuanto al manejo de la política energética. Tenemos petróleo. Es de los pocos países del mundo, el nuestro, que tiene petróleo. Hay como 20 países nada más en el mundo que cuentan con petróleo. ¿Pero qué se ha venido haciendo? Por la corrupción. Se vende petróleo crudo al extranjero. Se vende la materia prima y allá refinan el petróleo crudo y nos venden las gasolinas y nos venden el diésel. Ahora estamos comprando en el extranjero el 55% de las gasolinas que consumimos en el país. Más de la mitad de la gasolina que consumimos se tiene que comprar en el extranjero. Porque desde hace 30 años no se construye una nueva refinería en nuestro país. Tenemos apenas 6 refinerías. En Estados Unidos tienen 142 refinerías. Japón, que no tiene petróleo crudo, tiene 42 refinerías. Nosotros 6. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se vende materia prima y compramos productos derivados del petróleo. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Eso es lo que ha sido la política petrolera. Esto va a cambiar. Vamos a construir 5 grandes refinerías para dejar de comprar las gasolinas en el extranjero. Aquí, Nuevo León, la mayor parte de su población, todos, son muy eficaces en el manejo de las cuentas. ¿Saben cuánto nos cuesta traer la gasolina? Nada más pagar el flete a 3 pesos por litro. Cuando se produzca la gasolina en el país, nos vamos a ahorrar eso. Por eso estoy asegurando que vamos a bajar el precio de los energéticos. ¿Por qué entonces no se han hecho las refinerías? Vuelvo a lo mismo. sentido común, es de juicio práctico. ¿Pero qué sucede? Que se están comprando 30 mil millones de dólares al año de combustibles. Es un negocio jugosísimo. 30 mil millones de dólares para comprar 500 mil barriles diarios de gasolinas. ¿Quién está detrás de ese negocio? Nadie lo sabe. Yo lo intuyo. Y ya en dos meses y medio me van a tener que entregar toda la información y voy a saber quién es el que está haciendo ese negocio. Lo que sí les puedo decir es que se va a terminar ese negocio. Y lo mismo vamos a hacer con la industria eléctrica. Yo tengo muchas ganas de hablar, pero hay sol. Sí sabemos lo que se tiene que hacer. Y si hay salida a esta crisis, que nadie piense que no hay salida. Sí podemos sacar adelante a nuestro país. Sí podemos lograr el renacimiento de México. No se justifica lo que está sucediendo. ¿Cómo es posible que un país con tantos recursos naturales, con tantas riquezas, un pueblo bueno, noble, trabajador, esté padeciendo de esta crisis, de esta decadencia? ¿De quién es la culpa? ¿Es de la gente? ¿Es de que no tenemos de qué echar mano? Es del mal gobierno. Y esto tiene remedio, lo vamos a resolver. Para eso es este movimiento. Social. La educación. Necesitamos combatir la pobreza, la desigualdad social, no solo por razones humanitarias, que eso sería más que suficiente, sentirnos bien por estarle dando la mano al que lo necesita. Por eso somos seres humanos, ser humano. Pero no es nada más eso. Es que tenemos que llegar a la conclusión que si no combatimos la pobreza y la desigualdad, se va a seguir produciendo frustración y estallidos de odio, de resentimiento, y va a seguir habiendo inseguridad. Y va a seguir habiendo violencia. ¿Por qué tenemos que cambiar la política que se ha venido aplicando en materia de seguridad pública? Porque no funciona. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. Es como querer apagar el fuego con el fuego. Y la tranquilidad son frutos de la justicia. Tenemos que atender las causas del delito. ¿Cómo se va a resolver el problema? ¿Con soldados y policías o con trabajo para la gente? Con trabajo, con bienestar, con atención a los jóvenes, que no se les cierren las puertas, con educación. Esa es la salida, esa es la opción para serenar al país. Vamos a ir casa por casa, incorporando a los jóvenes al trabajo, al estudio, porque si no lo hacemos así, llegan otros. En nada hay vacíos, siempre se llenan. Si no vamos nosotros por los jóvenes, van a llegar otros a engancharlos para que tomen el camino de las conductas antisociales. Vamos por eso a aplicar. pueblo que se llama Tepetitán, en Tabasco. Allí estudié Tabasco hasta la preparatoria, estudié la universidad, la Ciudad de México, y me recibí de licenciado en ciencia política y administración pública, pero saliendo de la universidad todavía no me titulaba como pasante. Me regresé a mi estado natal, 1977, y el primer trabajo que tuve, tenía yo 23 años, fue de director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, y trabajé 6 años en comunidades indígenas, y aprendí a trabajar para la gente humilde, para la gente pobre. El último trabajo que tuve fue de jefe de gobierno en la Ciudad de México, y lo mismo, no he cambiado. En la Ciudad de México, como jefe de gobierno, atendí a todos, escuché a todos, respeté a todos, pero le di preferencia a la gente humilde y a la gente pobre. Así voy a gobernar el país. Cuando estuve de jefe de gobierno, se puso en práctica el programa de apoyo a los adultos mayores, que ya por ley es universal en el Distrito Federal. Así va a ser a nivel nacional. Allá en el Distrito Federal, por ley, todos los adultos mayores de 68 años tienen una pensión equivalente a medio salario mínimo mensual. Ahora son 932 pesos mensuales. Estoy haciendo el compromiso, ya lo tengo presupuestado. Son 60 mil millones para 5 millones de adultos mayores del país. Se va a hacer extensivo ese programa a todo México. Todos los adultos mayores van a tener esta pensión. Aquí, por ejemplo, Monterrey, toda la zona conurbada de Monterrey, los adultos mayores no tienen ningún tipo de apoyo. Esto es lo que hace la diferencia. En el caso del Distrito Federal, si se ha logrado resolver el problema de la inseguridad, ahora el Distrito Federal es de las ciudades más seguras del país. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, pues allá la mayoría de la gente tiene apoyos. El que no tiene una pensión para adulto mayor tiene una pensión porque tiene un discapacitado. Que no tiene eso, recibe becas para que sus hijos estudien. La atención médica, los medicamentos son gratuitos. Se entregan uniformes escolares, se entregan útiles escolares gratuitos. Se atiende a la gente. Eso ayuda mucho a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Por eso va a haber un programa de desarrollo social a nivel nacional. Va a haber pensión para personas con discapacidad. Va a haber apoyo para madres solteras, porque son como las damnificadas, las víctimas de esta crisis. Muchos hogares, muchas familias se han desintegrado por esta crisis, porque por la necesidad muchos hombres han tenido que ir a buscar la vida del otro lado de la frontera. Sucede mucho aquí, es un centro importante de trabajo. Vienen gentes a trabajar de San Luis Potosí, de las Huastecas, de Coahuila, vienen gentes de Zacatecas. Ha habido mucha movilidad en estos últimos años por la crisis, y muchos también se han ido a ciudades fronterizas y se han ido del otro lado de la frontera a buscarse la vida, y esto ha generado mucho problema. Hay mucha desintegración en las familias. Por eso tenemos que apoyar a madres solteras que tienen hijos. Muchas trabajan, no tienen ni siquiera cómo dejar a sus hijos. A veces los tienen que dejar encerrados porque que no tienen ningún apoyo. Vamos a crear un amplio programa de guarderías, ya no les vamos a llamar así, no van a ser guarderías porque no es ir a guardar a los niños, van a ser estancias infantiles de cuidado, de amor a los niños, para que las madres puedan trabajar. Vamos a impulsar mucho la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Como lo expresé, van a haber becas para todos los estudiantes de familias de escasos recursos. Nadie se va a quedar sin la posibilidad de estudiar y no va a importar la condición económica o social de los padres. Vamos a que todos los estudiantes de preparatoria, como es en el Distrito Federal, reciban una beca mensual. Hay mucha deserción escolar, muchos se inscriben en las preparatorias y no terminan porque no tienen posibilidad económica. Para eso es que se va a establecer este sistema de becas en el nivel medio superior, y estoy haciendo el compromiso, voy a cumplirlo. Ningún joven que quiera estudiar en el nivel superior, que quiera ingresar a las universidades, va a ser rechazado. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en la universidad pública. Vamos a garantizar el derecho a la educación. Vamos a mejorar también la calidad de la enseñanza. Y lo vamos a lograr con un acuerdo entre padres de familias, maestros y gobierno. Ahora se está diciendo que no se van a aceptar las evaluaciones. Hicieron una reunión allá en Tijuana, muy cerca de donde vive la señora Elvester Gordillo. Vive en San Diego, California. Ya ni siquiera se interna al territorio. Ya allá. Y allá toman el acuerdo de que no se va a aceptar las evaluaciones. Todas las políticas públicas tienen que ser evaluadas. Con más razón la educación, por el atraso que tenemos. Vamos, sin testerearla mucho, vamos a hacer a un lado la maestra Elvester Gordillo. Ya no va a manejar ella la educación en el país. Miren la diferencia. Estoy proponiendo para que sea secretario de Educación Pública, que fue rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. Aquí están conmigo quienes me van a acompañar en el gabinete. Y una gente de Monterrey que va a hacerse cargo del desarrollo económico. Un empresario exitoso, Fernando Turner. Él va a ser el secretario de Desarrollo. Y aquí aprovecho también para decir que estamos buscando una alianza no estratégica, sino definitiva, con los empresarios. Necesitamos la unidad de todos. Por eso me da mucho gusto que esté aquí Alfonso Romo, que él haya hablado en esta plaza. Estamos la unidad de todos. No se puede, también para hablar claro, no se puede sacar adelante al país, crecer al 6%, generar 1.200.000 empleos al año, que son los que se necesitan, si no hay acuerdo entre los tres sectores de la economía: el sector público, el sector privado y el sector social. Necesitamos echar a andar los tres motores de la economía para lograr el renacimiento de nuestro país. Ese es el acuerdo que queremos llegar. Por eso es muy significativo este acto. Es un pacto entre sectores, trabajadores, empresarios, para lograr el renacimiento. crecimiento de nuestro país. Acabo de estar, y eso así lo vamos a manejar en todo, la reconciliación, la unidad de todo el pueblo. Así lo exigen las circunstancias. Acabo de estar con los obispos y estuve también con pastores evangélicos. Miren, ¿y qué les decía? Porque siempre es un asunto polémico que se busca que haya definiciones en un sentido o en otro. Yo les he dicho, quiero ser juez. Quiero ayudar a la conciliación a todos. El caso de la religión está muy claro, de que tenemos un Estado laico. ¿Y qué significa el Estado laico? Significa libertad de conciencia y también libertad absoluta para que se practiquen todas las religiones sin ninguna limitación. Les decía yo, son como círculos. Un círculo más cercano así puede ser lo que se llama el diálogo ecuménico, diálogo entre religiones cristianas, diálogo entre religiones cristianas. Luego hay otro círculo, que es lo que se puede llamar diálogo interreligioso, que no es nada más el diálogo entre religiones cristianas, sino también con otras religiones. Todos. Y un círculo más amplio, diálogo entre creyentes y no creyentes. Respetándonos todos, esa es la tolerancia. Yo no voy a tomar partido en nuestro movimiento, les digo, hay católicos, hay evangélicos de todas las denominaciones y hay libres pensadores. Entonces, vamos a actuar de esa manera. Saqué este asunto a relucir por lo que necesitamos hacer también en lo económico, una alianza entre trabajadores, empresarios, con la autoridad. Hay muchos empresarios en el país que tienen vocación productiva, que tienen una dimensión social. Miren, los que no quieren el cambio, los que están hasta arriba, en sentido estricto, ni siquiera son empresarios, son traficantes de influencia. Si podemos llegar a un acuerdo con empresarios, y eso es lo importante de este acto, el que esté aquí Alfonso Romo, el que esté Fernando Turner, el que estén otros empresarios. Extendemos nuestra mano franca, sincera, en signo, en señal de amistad, de reconciliación. Miren, les digo de manera sincera, yo no albergo rencores, yo no odio, por eso soy feliz. ¿Saben qué cosa es lo que quiero? Justicia. Justicia, justicia, justicia, no venganza. Y en todo esto es muy importante el fortalecer los valores. Es un propósito de nuestro movimiento, porque esta crisis no solo es por falta de bienes materiales, es también por pérdida de valores, y tenemos que fortalecer valores culturales, morales, espirituales, hacer ver que la felicidad, la verdadera felicidad, no es dedicarse a acumular riqueza, no es acumular bienes materiales. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestras conciencias y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Enseñar y reforzar que solo siendo buenos felices. Y todos estos valores los tenemos en nuestro pueblo. Lo hemos heredado de las culturas, de la gran civilización mesoamericana. Los tenemos en nuestras familias. Pero se han hecho a un lado porque se ha venido impulsando un estilo de vida donde nada más cuenta lo material, en donde vale el que tiene. Esto del egoísmo, de la codicia, lo tenemos que enfrentar creando una nueva corriente de pensamiento, poniendo por delante, dándole su lugar, que deben de tener los valores. Esa es una propuesta que tenemos, un planteamiento. Aquí, Monterrey, yo recuerdo a un regiomontano, sin duda, el intelectual más importante de Nuevo León, Alfonso Reyes. Más importante. Han habido tres así de esa talla. Creo que más, pero no tengo tiempo ahora para detallar. Pero Alfonso Reyes es como José Vasconcelos. Alfonso Reyes es como Octavio Paz, de esa talla. Y ese intelectual de Nuevo León escribió, hizo una cartilla moral, laica, porque este asunto no es nada más religioso, tiene que ver con el ser humano. Y antes que las religiones, existió el ser humano. Son sentimientos que se tienen. Bueno, él escribió esta cartilla, importantísima, hablando del amor. El amor en las personas, el amor en la familia, el amor al prójimo, el amor a la naturaleza. Fíjense, la escribió en los años 40 y hablaba del amor a la naturaleza y el amor a la patria. Nosotros estamos trabajando ahora, porque convocamos a psicólogos, a pedagogos, antropólogos, ancianos respetables, que aportaran sus ideas. Estamos haciendo también una nueva cartilla moral, un código de ética, un código de principios, de valores. Ahí se va a buscar el nombre, pero vamos a estar impulsando, vamos a estar fortaleciendo preceptos, valores, y esto se va a difundir en la educación. ¿Qué hicieron estos tecnócratas irresponsables? Quitaron hasta el civismo de la educación, la filosofía, la ética. Ya no se enseña historia, y el que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Todo eso se va a restablecer. A ver, un tronco común, materias humanísticas, humanistas, materias que formen a buenos ciudadanos. Ya después viene la especialidad, la técnica, la ciencia, pero primero que haya una buena enseñanza moral, una buena enseñanza en cuanto a humanismo, para la formación de buenos ciudadanos. Vamos a hacer eso, y se va a difundir también esa cartilla, ese código de ética, como se le llame, por los medios de comunicación. Ya no va a ser nada más y la Cheyenne apá y todas esas cosas. Cosas para llevar tarea. Lo primero, que nos ayuden a informar a la gente, que nos ayuden a orientar a la gente, porque de eso depende mucho. Los que no quieren el cambio tienen el control casi absoluto de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, y ellos administran la información. ignorancia en el país. Por eso hay que informar, hay que orientar. Desde luego no generalizo, no todos los medios de comunicación. Ustedes tienen una ventaja aquí, en Monterrey y en Nuevo León. Aquí tienen una prensa más libre. Les digo, hasta en el registro de estos hechos lamentables de violencia, hay estados en donde no se dice nada. Es el caso, por ejemplo, de Coahuila. Ahí no se informa nada. Aquí no. Aquí tienen ustedes buenos periódicos, y hay competencia, y lo mismo en la radio, lo mismo en la televisión. Yo creo que eso nos debe de llevar a pensar lo importante que es la democracia. El que haya competencia. Democracia es competencia. Cuando hay monopolios, entonces no hay beneficios. Y el peor de los monopolios es el monopolio del poder. Y ahora nos afecta mucho el monopolio de la comunicación que hay en el país. Ustedes tienen más posibilidades de informarse porque aquí hay más competencia. Vamos a darles un aplauso a la prensa, a los medios de comunicación de Nuevo León, libres, independientes. De todas maneras, ayúdenos a informar. Que cada uno de nosotros se convierta en un medio de comunicación. ¿Qué es la comunicación? Son mensajes de ida y vuelta, de diálogo circular. Esa es la comunicación. ¿Qué no vamos a poder informar a familiares, amigos, a vecinos, compañeras, compañeros de trabajo, de lo que está sucediendo y de que es tiempo ya de optar por un cambio, ya no seguir con este régimen? Entonces, ¿nos van a ayudar a informar? Que levanten la mano los que nos van a ayudar a informar. Lo segundo, que nos ayuden como protagonistas del cambio verdadero. Ya lo dije, este no es un asunto de un solo hombre, de un dirigente, de un grupo de dirigentes, es asunto de todos. Nos van a ayudar como protagonistas del cambio verdadero. ¿Sí saben qué es ser protagonista del cambio verdadero? A ver qué cosa es. Que cada uno, cada mujer, cada hombre consciente se haga cargo de convencer a cinco. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que levanten la mano los que van a seguir ayudando como protagonistas del cambio verdadero. Y lo tercero, tenemos que defender el voto. Porque estamos enfrentando a delincuentes electorales. Ya no quiero hablar más porque ahora me tengo que autolimitar. Tengo que decir las cosas porque la República amorosa es decir la verdad. Pero ahora estoy procurando moderar un poco. Ya no les puedo decir lo que quisiera. Pero tenemos que cuidar los votos. Tenemos que cuidar las casillas. ¿Nos van a ayudar a cuidar las casillas? Que levanten la mano los que van a ayudar a cuidar las casillas. Eso es. ¿Qué les ofrezco yo? Les ofrezco a ustedes y a todos los mexicanos no traicionar al pueblo. Jamás traicionar al pueblo. Eso es lo que yo les ofrezco. Les ofrezco gobernar con honestidad. Les ofrezco gobernar con justicia. Y quiero hacer un ofrecimiento especial a Monterrey y a Nuevo León. Miren, yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y todos los días, desde las 6 de la mañana, incluidos sábados y domingos, tenía yo una reunión con el gabinete de seguridad. Todos los días, a las 6 de la mañana, repito, incluyendo sábado y domingo, yo recibía de parte de la policía, y ahí estaba el secretario de gobierno, estaba el procurador, estaba el secretario de seguridad pública, y ahí tomábamos decisiones. Porque el problema de la ve de la violencia amerita una atención permanente, diaria, personalizada. No se puede delegar ese asunto. Bueno, así voy a gobernar para todos. Así voy a actuar como presidente de la República. Yo todos los días voy a recibir el parte de lo sucedido en las últimas 24 horas en el país. Y ahí todos los días, desde las 6 de la mañana, va a estar conmigo el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Gobernación, el procurador. Y me voy a estar comunicando todos los días con los gobernadores, con presidentes municipales de municipios en donde hay problemas de inseguridad y de violencia. Vamos a estar hablando permanentemente. Ahora no existe esa comunicación, ni el gobierno federal actúan así de manera coordinada, en forma permanente, todos los días, ni hay comunicación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Yo les ofrezco que todos los días voy a atender el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Pero también les ofrezco que cada 15 días, un día, cada 15 días, esa reunión de gabinete se va a hacer en Monterrey. Cada 15 días voy a estar aquí en Monterrey para atender personalmente el problema de la inseguridad y de la violencia. Y va a venir conmigo todo el gabinete de seguridad para garantizar la tranquilidad y la paz que merecen los regiomontanos y que merecen todos los habitantes de Nuevo León.